Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Otra vez estamos aquí de vuelta en Segmento Podrido. Les habla su compateño. Otra vez con la especial invitación que nos hizo el John para entrevistar a una bandita que conoció, que ya le está dando al movimiento desde hace bastante tiempo. Parece ser que desde el 2013. Entonces, pues no tengo más que decir que ellos se presenten como tal. Son 5 integrantes, ahorita tenemos 3. Ellos van a expresar ahorita qué vienen manejando, porque tenemos varias cositas por ahí. Vamos a presentar algunas rolas que tienen ya grabadas. Ahí mi compa John se va a encargar de editarlas. Y nada, los dejo con ellos para que empiecen a presentarse. Y ahorita vamos a empezar con las preguntas que tenemos para ellos. ¿Qué tranza, banda? Pues nosotros somos la Demencia Artística. Aquí su servidor, Rayman Vapor. Mi carnal. Hey, qué tranza, yo soy Ciclón 1 representando Tláhuac de la Demencia Artística. Qué tranza, pandilla, aquí el Misek 614 de Chihuahua Capital, igual representando a la Demencia Artística. Qué chingón, manda, que nos estén acompañando el día de hoy. Tenemos ahí varios proyectos el día de hoy y el día de mañana. Vamos a hacer varias cosas. Primeramente, pues primero felicitarlos, porque ya es bastante tiempo, ya son casi 11 años que están aquí dándole al movimiento. Entonces, yo estaba leyendo las reseñas que me había mandado mi compa, si había escuchado algunas cosas. Cada uno me comentaba a mi compa que pues habían especificado como que, ¿sabes qué? Pues se le da mucho sentimiento a la lírica, ¿sabes qué? Pues se le da como estructuras a la métrica y cuestiones así. Quiero que me especifiquen cómo fue su historia, quién los contó, dónde se conocieron, dónde se toparon, cómo empezó todo este movimiento. Ah, pues de Demencia Artística se formó ahí por el año de 1800. No, pues Demencia Artística se formó por el año de 2013-2014, junto con un carnal que en ese tiempo pues rapeaba conmigo, se llamaba Oxer Rap. Él y yo fundamos la Demencia Artística. Después de él, pues pasó su morra, bueno, historia. Cualquier morro de Ciudad de México. Él decidió enfocarse en su familia, su nueva familia, sus nuevas responsabilidades. Por un tiempo, como un año aproximadamente, estuve yo solo de a la demencia. Hasta que yo tenía un compa de la infancia, desde primera secundaria, que también rapeaba conmigo. No éramos del grupo, no era como tal de la demencia, pero él y yo íbamos todos lados a rapear. Y un día le dije, carnal, el loco, ese loco distrito, saludos a mi carnal, el loco distrito. Pues, le dije, carnal, pues tira palo, güey, ya nada más estoy yo solo, pues vamos a representar este rollo. Pasaron los años, ya se fue integrando más bandas, así como se integraban, pues salían, pues porque no coincidían con la mentalidad a lo mejor que nosotros traíamos. Querían hablar a lo mejor más como de drogas, yo soy aquel, yo soy tal, y bla, bla, bla, yo traigo carro, o sea, así. No es nuestro estilo, hasta que llegó. Pues mi historia comienza con la Demencia Artística hace unos 5 años y todo comenzó, mi novia me llevó a conocer a Rayman y fuimos a un evento, me lo presentó, empezamos a conocernos, Rayman me invitó, vio que rapeaba. Bueno, yo en sí desde los 13 años, ahorita tengo 28, me dedico a la lírica, a hacer freestyle, me dedicaba a hacer beatbox, empecé en el bachiller 6 de la Vicente Guerrero y pues hacía yo batallas en Bellas Artes como las que ahorita pues hay, que ya se volvieron muy virales y pero pues por el tiempo lo fui dejando, me fui enfocando más en lo musical, más en las instrumentales, fue lo que más me llamó la atención y pues desde ahí empecé a escribir. Entonces en ese momento Rayman escuchó lo que escribía, me invitó a hacer una canción, le latió lo que hacía, me invitó al grupo y fue de ahí como comenzamos a impartir esta disciplina, ¿no? Poco a poco fuimos haciendo temas, nos fuimos juntando, él me dijo que tenía un estudio de grabación y así fue como pues llegué a la Demencia Artística y pues la verdad he congeniado bien con ellos, porque pues hemos tenido como que esos pensamientos pues parecidos, ¿no? Más que nada en lo que es la música, pues vamos como por el mismo camino, ¿no? De igual forma, como dice Rayman, pues muchos hablaban pues de drogas y de armas y pues no es lo de nosotros, ¿no? Nosotros nos enfocamos más pues en la lírica, en los versos, en lo rítmico, en la fiesta, pues es algo que pues más que nada es lo que nosotros vivimos, ¿no? Dicen que hay que ser reales y pues es lo que vivimos día con día nosotros. Y y pues sí, así es, así comenzó mi camino de ciclo 1 en la demencia artística. Malditas drogas, no se droguen, muchachos. Por eso no se droguen, chicos. No, pues yo empecé, fue mera coincidencia conocer al Rayman, que fue así que él fue el que me integró, porque pues yo tenía, ¿qué será? Como unos 9 años, 8 años sin ya darle. Y pues un día se me ocurrió, dije, pues otra vez, pues qué puedo perder, ¿no? ¿Para qué vivir con el que pudo haber sido? Y pues me metí así en el Face, en un grupo de rap, y puse, no, pues busco estudio donde grabar. Ya pues el carnal me comentó, y pues ahora sí que fue lo que se ajustó a tiempo, al bolsillo, a la distancia, a todo. Y pues ya fui, iba cada semana, luego no iba a grabar, luego nada más iba pues, a echar fiesta, a cotorrear. Pero pues ya con el tiempo así como fuimos grabando más rolas, luego hicimos un tema. Luego me dijo, no, pues qué, no quiere ser de la demencia artística, y pues hasta ahorita es lo que... La neta. Rifax. He conocido muchos críos que vas a grabar, pero siempre tienes que echar la chela, hacer la fiesta, grabas un beat y terminas sin grabar, sí. De hecho, algo que dijo el ciclón es muy cierto, ¿no? Hace un tiempo pues recibí varias críticas así como de no mames, sí le dan bien chido y todo lo que quieran, pero ustedes nada más hablan de fiesta, güey, es que ustedes tienen que ser reales, güey. Era su palabra de real, ¿no? Y le contesté a ese carnal, mira carnal, pues la neta, güey, o sea, a mí qué más me gustaría, güey, hablar de algún movimiento en específico, güey, o sea, alguna protesta, güey, política, lo que sea, güey. Pero no es lo que estoy viviendo ahorita, güey. O sea, si quieres que sea un real, güey, pues la fiesta es lo que vivimos. Y no somos mentirosos, güey. Nosotros cada 8 días estamos fiesteando, ¿no? Digo, si en algún momento nuestra pereza, nuestros pensamientos nos llevan, por ejemplo, a interesarnos en algún tema, alguna protesta, lo que sea, entonces por seguro que lo vamos a hacer, porque pues es lo que estamos viviendo en este momento. Nosotros rapeamos lo que vivimos, no lo que quisiéramos vivir. Pues mira, ya los escuché, ya me llama mucho la atención lo que me había pasado mi compa y yo, que la neta había como especificado, por ejemplo, me decía, tú, Rayman, manejas como mucho sentimiento, ¿no? Ahorita lo vamos a tocar en el segundo bloque. Por ejemplo, el ciclón me decía que las estructuras y la métrica, y pues justo fue lo que decía, él le da como la improvisación, estuvo participando en otros lados. Y acá este canal pues me decía la reflexión. Vamos a checar qué tipo de reflexión, ¿no? Que nos platique un poquito de qué tipo de reflexión. A mí lo que me llama la atención es cómo han mantenido como esta sintonía, ¿no? Porque al final de cuentas, tú tienes un estilo, él tiene otro, tú tienes otro, pero al final llevan la misma, el mismo canal. Pues pero, la fiesta, ¿no? Ajá, y la fiesta, ¿no? Y al final, digo, ahorita llevan como 11 años, pero al final en 10 años pueden cambiar tus letras, y justo lo que decías. Tú estás expresando lo que vives, ¿no? Tú no vas a expresar lo que está viviendo un güey de Estados Unidos, lo que está viviendo un güey de Guatemala, ¿no? O sea, tú vas a expresar lo que vives, y si le parece al otro güey, es chido, si no, pues, con la pena, güey, o sea, sí, la neta, o sea, sí, porque para eso yo creo que es el hip hop, güey, o sea, es como el arma más poderosa que tenemos, que es la palabra. Tú puedes expresar lo que quieras, si te critican o no te critican, es cosa que pues, te tienes que pasar por los huevos. Y decir, no, es que es la verdad, o sea, güey, eso es lo que estoy sintiendo de mi corazón, es lo que estoy viviendo en mi barrio, yo te estoy expresando que aquí está pasando esto, y yo lo digo, así te late bien, si no, mira, déjalo correr. Pero ahorita vamos a aventarnos unas rolas y vamos a empezar a hablar como de los temas que ustedes están tocando, ¿vale? Vámonos, córrelas, John. Thank you. perderme en tu cuerpo, mi amor. No te fijes en la hora del reloj, déjame apagar el fuego. Es demasiada pasión, lo que yo ya siento, deseo en la habitación. Aprovecha la oportunidad, no habrá otra ocasión de extinguir ese deseo que sentimos tú y yo. Si me dejas acercarme, no habrá nadie mejor. Eso yo te lo aseguro, te lo claro, por favor. Ya la próxima me miras, pero con ojos de amor. Estamos cerca del pecado, más me emociona tu olor. Ese negro tan brillante que me mira y el sabor de tus labios, tu sonrisa. Me cambiaste el sensor que detecta movimientos tuyos fuera de control. Me tienes acelerado y eso se me ve, my love. Perderme en tu cuerpo como dice la canción. Me tienes acelerado y eso se me ve, my love. Perderme en tu cuerpo como dice la canción, wow. Quiero perderme en tu cuerpo, oye, yeah. Quiero empaparme en tus besos. Ven, que tú y yo somos aparte. Ven, te llevo a la luna con versos para enamorarte. Quiero perderme en tu cuerpo, oye, yeah. Quiero empaparme en tus besos. Ven, solo camina conmigo. Te mostraré el amor y cómo alterar tus sentidos. Siempre esperé el momento de tu llegada, baby. Estoy para perderme en el espacio que nos ponga heavy. Así vivir lo que algún día soñamos. Tener esos momentos que quisimos y añoramos. Y vernos caminar de la mano al pasar los años. Olvidar los males, reparar los daños. Siéndote sincero, brillas como este sol que me ilumina cuando cubres mis heridas. El calor que transmites yo lo quiero toda mi vida. Quiero verte bien, quiero ser tu amante fiel. Y si nuestros destinos están juntos, sabes que estoy a tus pies. Sé de ti lo que muchos no saben. Lo que quisieras, lo que quieras, como quieres que te ame. Tus labios cherry con los míos son el punto clave. No hay duda que este infierno entre sus manos siempre tiene un ángel. Pero en la tempestad siempre el sol brilla. Ven este amor de verdad y es por tu sonrisa. Quiero perderme en tu cuerpo, oye, yeah. Quiero empaparme en tus besos. Ven, que tú y yo somos aparte. Ven, te llevo a la luna con versos para enamorarte. Quiero perderme en tu cuerpo, oye, yeah. Quiero empaparme en tus besos. Ven, solo camina conmigo. Te mostraré el amor y cómo alterar tus sentidos. ¿Qué onda, banda? Ya estamos de vuelta, estamos en el segundo bloque. Estábamos hablando aquí con la banda de Demencia Artística, un poquito muy a fondo de qué tiraban en sus líricas. Estábamos especificando con cada uno de ellos qué es lo que tiraban, sus experiencias, sus vivencias. Ahorita me contaban acerca de Tlatelolco, que ellos tuvieron una experiencia donde lo topaban, donde decían, güey, ¿sabes qué? Yo te topo, a pesar de ser underground, que a veces se dedica un poco con toda la banda que ya tiene cierto estatus de popularidad, porque hay que mencionar lo que es así, popularidad, pero en el underground es resistencia, es estar dándole. Buenas noches. Cada uno de ustedes tiene su trabajo, su forma de sacar adelante a su familia. No sé si son casados, si son solteros. Pues ahorita platicamos un poquito de eso y vamos a empezar contigo, canal, a que nos desgloses qué es el sentimiento que tú tiras en tus rimas, un poquito en qué te basas. A partir del 2013 hasta la fecha, ¿qué es lo que tú expresas en tus líricas? Claro, pues, yo en mis líricas, mis canciones, mis temas y todo eso, pues yo soy mucho de expresar lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Yo hoy me siento enojado y al mismo tiempo inspirado, voy a escribir eso, ¿no? Del enojo, de por qué estoy enojado, qué es lo que a mí me hace enojar, que a lo mejor soy triste, pero al mismo tiempo inspirado, siempre la inspiración tiene que ir de la mano con el sentimiento que estás teniendo, ¿no? No, de verdad, si estás enojado, si no tienes la inspiración en ese momento, pues no vas a poder hacer nada. Entonces yo, mis temas, por lo general son cosas como que de mis pedos existenciales, todo eso. O sea, cuando digo, güey, a veces siento que soy alguien que está sintiendo esto, que le pasa esto, pero lo escribo y lo grabo con el afán de ver si hay gente que también está sintiendo lo mismo, ¿no? Y me ha pasado, o sea, he grabado una rola, tengo una rola que se llama Monstruo, que pues habla como de tipo de persona en el que te envuelves, o sea, lo culero que puedes llegar a ser en ciertas etapas de tu vida, lo malo que puedes llegar a ser, o lo despreciable que te puedes llegar a volver a ser, güey, por cómo la sociedad o la gente te ha tratado. Y con ese rol en específico, pues han habido más comentarios en general de, güey, es que tú sí me entiendes, güey, porque yo estoy pasando por el mismo, güey, es que, no mames, güey, yo siento que esa canción lo hiciste para mí, güey, yo siento que esa canción la estoy cantando yo, güey, así es. Bueno, a mí eso es lo que a mí me inspira, ¿no? O sea, como rapear cosas que con las que la gente se siente identificada, eso es lo que yo hago. Bueno, quiero pensar que sientes una satisfacción cuando te dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes? Estoy viendo esto, eres mi palabra, eres mi voz, eres esta canción. Entonces, ¿sabes? Es una satisfacción que creo que a ti te llena, ¿no? Después de tener una respuesta, creo que para ti es más satisfactorio sentir esos comentarios que te ven en cierta fe, ¿no? Entonces, creo que es lo que te quisiera seguir escribiendo, quiero pensar. Sí, pues es como dicen, catártico, ¿no? O sea, porque, ¿cómo se diría? Pues hay gente que le da pena, ¿no? Por ejemplo, esa de la de Monstruo o otras que he hecho, pues como que las escribo y todo y de repente la pienso para subirlas, para publicarlas así, porque digo, chale, pues es que no quiero, una parte de mí no quiero que me conozcan como soy, ¿no? Pero otra parte de mí dice, no, güey, súbela, güey. Súbela, güey, porque alguien se va a identificar con lo que está sintiendo, ¿no? Y ya al final de cuentas ni vale madre, ¿no? Si mi otra parte dice, no, güey, es que van a saber cómo es, van a saber lo que siente, ¿no? Al final de cuentas pues me da una satisfacción, güey, que sí se siente bien chido, ¿no? Que se identifique con lo que tú escribes, ¿no? Y la neta, felicidades, porque la neta yo creo que es una satisfacción muy profunda y que la banda sigue. Estás escribiendo primero y después lo estás escuchando en el micrófono ahorita. Felicidades de casa, lo que estás haciendo. Y vamos a platicar acá con mi compa el Ciclón, que él siento que le da más como a la improvisación, un poquito se mete como al pedo de la métrica, va más allá, ¿no? Como más de los elementos que se componen, ¿no? Que la verdad es un gran debate para acabarlo. Es un chingo de pedo porque nunca nos vamos a poner de acuerdo cuántos elementos son del hip hop. Entonces, pero siguen dándole. Y creo que uno de los importantes es la improvisación. Pero me imagino que tienes también letras grabadas. Sí. Entonces quiero que me platiques un poquito de qué es lo que tú hablas. Bueno, yo más que nada, a mí desde que me interesé por la música después de hacer freestyle, fue por igual, pues dar sentimiento a esas letras. Y más que nada, como en el freestyle lo que se ocupa mucho son las métricas para sonar como ahora sí que extravagante, pues a eso me enfoqué, o sea, traté de combinar lo que hacía en el freestyle y llevarlo a una canción ya escrita, ¿no? Y más que nada, bueno, a mí desde que yo empecé en este género, pues mucha gente me decía que pues no era un rapero real, ¿no? Porque en ese entonces era mucho lo que decían, que no eras real si no escribías sobre, no sé, como dice Reyman, ¿no? Política o algo así. Pero a mí siempre pues me ha agradado lo que es rapear pues temas como más comerciales. Yo siempre me he guiado por lo comercial igual, eso también a mí me gusta mucho interactuar con muchos ritmos, ya sea con dancehall, con trap, con hip hop, hasta en un beat de electro pues puedo montar una letra, porque pues en el freestyle es versatilidad más que nada, y pues a mí siempre me ha gustado eso, y pues a mí lo que más me interesa también o lo que me gusta mucho son los coros que llevan las canciones, porque pues es como que el corazón de la rola, ¿no? Los coros y pues también en las métricas pues meto lo que es mi día a día, ¿no? Pues, o mis sentimientos, ya sea que estoy bien, estoy triste, estoy enojado, y pues trato ahí de combinar mis flows, y de igual forma me gusta como que mucho experimentar con mi voz, ¿no? Yo a lo mejor tengo una voz, no sé, un poco grave o no sé, pero me gusta usarla más aguda, grave, gruesa o gritar, o sea, como que interactuar con todo. Ajá, trato, ajá, exacto. Creo que es lo rico de hip hop, güey. Ajá. Exacto. Y eso es lo mágico, ¿no? Yo creo que es mágico, porque tú, desde un beat muy clásico, puedes sacar así el cabrón y ya lo combinas con la letra y pues vas a estar muy... Sí, exacto, porque pues es que normalmente pues de eso se trata el hip hop, ¿no? O sea, todos los raperos empezaron con un sample de un artista, ¿no? O sea, a lo mejor cualquier rapero llegaba y le decía a su mamá, oye, ¿sabes qué? Esa canción de José José está súper padre, ¿no? Y escucha el sample y ¿sabes qué? Se lo lleva a su DJ de confianza, se lo samplea y listo, tienen un instrumental. Pues de eso se trataba, pues más que nada el hip hop. Pues el hip hop. Con los samples combinando de Jamaica, la salsa, el blues, el jazz. O sea, yo creo que así va a seguir haciendo, ¿no? Al rato van a tener que hacer un beat sobre un reggaetón, pues, y va a salir un beat chido a lo mejor, ¿no? Sí. Creo que es lo rico, o sea, y creo que lo del hip hop en el rap y en específico, pues puedes combinar todos los ritmos, ¿no? Desde una samba hasta, no sé, una salsa, una bachata, y puedes tomar el beat para sacar un buen beat. Pero qué chingón, igual, se ve que le das, ahorita le vas a dar una probadita de lo que vas a hacer. Sí, sí. Ok, ok. A mí dame una probadita. Sí, ok, vale. Pues, sí, pues, no meramente. No, pues, me vine en barco, nada, no es cierto, güey. No, pues, por mi jefita, la neta, saludos para mi jefa. Pues, por mi jefa, pues, vine a terminar acá, la neta. Pero, pues, no, ¿cómo te diré? No meramente reflexivo, sino... Yo me dejo fluir nada más. O sea, yo escucho la pista y me dejo fluir. O sea, lo que me salga también no es... De lo que a mí me gusta escribir es de desamor. Y cómo yo me siento, lo que me va pasando en mi día a día, lo que... Pues sí, lo que... Nada más me dejo fluir. No tengo algo así como en específico que decirte, ah, me gusta reflexionar sobre esto. No, son reflexiones de mi vida y cómo yo me voy sintiendo nada más. ¿Y sabes qué es lo que, bueno, yo veo a primera vista? Es que, la verdad, pues, se han mantenido unidos. O sea, cada quien trae su estilo, cada quien trae su métrica, cada quien trae su discurso. Y al final es muy difícil en estos tiempos mantener un proyecto más de 10 años. Entonces, la neta, qué chido que tengan esos cimientos, o sea, y que sigan, yo creo que van a seguir sumándose banda, porque a lo mejor, pues no sé, en 2-3 años se suma alguien más, alguien está de vacaciones, y todo eso. Pero y ahorita vamos a hablar un poquito de la madurez, o sea, porque al final creo que están en una etapa donde dicen, pues vamos a hablar de una chela, de una mota, de lo que viene al día a día, pero pues cómo se ven en 10 años, o sea, cómo se ven en su proyecto en 10 años, en 15, como padres de familia, no sé, güey. Ahorita vamos a hablar un poquito más de un pedo personal, ¿vale? Vámonos con los temas que tiene el John preparados y ahorita regresamos con el tercer bloque. Se quitan bien desvelado y rebotado ando ahorita, me carga la chingada a ver con qué se me quita el toque que sacaron, ahora sí me pegó, después de unos minutos mi día mejoró, una rola pa' grabar y en la mano un caguamo, le doy fuego al Montana para curtir el pulmón. Bebe, cheve, prende verde, puro en hip hop desde que el cuello te mueve, dale al nene lo que quiere, puro buen bomba pa' que la bocina truene. Bebe, cheve, prende verde, desde que el cuello te mueve, dale al nene lo que quiere, puro buen bomba pa' que la bocina truene. Desayuno una cerveza y lo importante del menú, moviendo así la cabeza, planeándolo con el crew, dejándolo todo aquí, con un paso solitario, sé que yo aquí nací, lucho por mi tiempo a diario, estructuro y me aseguro de formar bien mi futuro, que aunque aquí no tengo un duro, duro a diario y los torturo, y procuro aquí lo nuevo para superar lo viejo, yo he visto aquí las facciones, sé que se quedan perplejos, y le damos a los nenes todo lo que nos pidieron, con algo de evolución, mira cómo perecieron, ahogados en todas sus dudas, pero desaparecieron, jamás tendrán el nivel, se los dije soy fachero, oh. shit, mira quién lo vuelve a hacer. La demencia es el equipo que te vino a deshacer. Iba a ser que ejercer es lo que se venga dando. Nosotros lo hacemos fácil y tu equipo va llorando. Bebe, cheve, prende, verde. Puro en hip hop, te hace que el cuello te mueve. Dale al nene lo que quiere. Puro buen bomba pa' que la bocina truene. Bebe, cheve, prende, verde. Puro en hip hop, te hace que el cuello te mueve. Dale al nene lo que quiere. Puro buen bomba pa' que la bocina truene. Fumo, cago y olvido. Hoy son las letras y el hip hop lo que le dan vida a mi sentido. Fumo, cago y olvido. Me prendo un cigarrillo cuando me voy a la escuela o al trabajo. En el camino me relajo. Llego a mi casa y acaricio a mi perra Candy. Mientras me pongo a ver un tal show o Billy Mandy. Mientras pienso, rapid es hora de fluir y el hip hop se empieza a sentir. Por eso fumo, cago y olvido. Las batallas del día a día que no tienen sentido. Unos fuman y otros toman. Yo soy rapid, por eso fumo, cago y olvido. Soy amante del bolígrafo, el papel y me despierto. Veo una mierda más del toro rojo y no concuerdo. Como esos raperos hipster fresas de la condesa. Ese estilo de rap a mí no me interesa. Bebe, cheve, prende, verde. Puro buen hip hop, te hace que el cuello te mueve. Dale al nene lo que quiere. Puro buen bomba pa' que la bocina truene. Bebe, cheve, prende, verde. Puro buen hip hop, te hace que el cuello te mueve. Dale al nene lo que quiere. Pa' que la bocina truene. Bueno, entonces qué pedo, carnal, si le vas a caer, ya se armó la party. Simón, nada más deja fumo, cago y olvido. La feria se me acabó, la noche era un joven, todavía quedó un cartón. Otra vez ya son las 3, va a haber pedo en el cantón. Mientras sigo improvisando con el crew y los homeboys. Y llego como si nada pasara, todo tranqui. Hay que generar mañana, mi mente quería que continuara. Así terminó el día, espero el fin de semana. ¿Qué onda, banda? Ya estamos de nuevo aquí en el tercer y último bloque ya para darle. Ahorita nos estamos pasando a toda madre, echando una chelita, echando un tabaquito, porque ahorita vamos a echar una chelita. Entonces vamos a hablar todavía un poquito más a fondo, como temas personales. Estabas comentando sus edades. La neta, pues es respetable, güey, 25, 28, 28, y que ya hayan dado desde hace tiempo. Ya tengan... ¿Cuánto tiempo tienes tú, por ejemplo? Aquí en el movimiento que fue, fuiste el fundador, entonces empezaste a dar, yo creo que acabando la secundaria, ¿no? O sea, sí. Si hacemos cuenta, este pedo empezó en la secundaria para ti. Sí, sí, de hecho en la secundaria yo le digo con mi carnal el Loco Distrito, que también es parte del club, que es después de mí que lleva más tiempo en el club. Pues ese güey y yo íbamos en el mismo salón, güey, tercero F, bueno, el salón F, güey, de los peos. Y pues surgió, güey, un día yo estaba hasta el fondo, güey, como siempre, güey, pinche niño raro, güey. Llegó, güey, y vio que estaba yo acá escribiendo y dice, no, pues qué pedo, güey, ¿qué estás haciendo? No, pues nada, güey, a ver, enséñame, güey. No, pues, no mames, yo también hago canciones, güey, acá, ¿no? Y surgió como que esa conexión, ¿no? Como, no mames, ¿a poco haces canciones? No, pues, ¿a quién escuchas? ¿A quién acá y acá? Y nos compartimos así como... raperos que conocíamos y así, ¿no? Sí, güey, y desde ahí, güey, pues ponle que... Pues sí, güey, desde... Así como traen el mundo, bueno, haciendo rap, ponle que ya 18 años. Pero ya en el movimiento, o sea, desde que empecé yo a salir a experimentar a la calle, a grabar, no sé, a hacer canciones bien, o más o menos bien, pues 15 años, ¿no? 15, 16, no, 15, 14 años. Y justo, ¿no? Tocaste un tema que iba a tocar desde hace rato, era, güey, ¿tú en quién te inspiraste, no? Al final, muchas veces dice, no, pues yo me inspiré en un güey del gabacho, ¿no? Pero vamos a ser realistas, todos nos inspiramos por güeyes mexicanos, ¿no? Y quiero que sean honestos y la neta, no hay pedo, porque luego la banda, no, güey, no. Pues, ay, esto, güey, lo empecé escuchando, pero ya lo omito, ¿no? Porque, sí. Pero quiero que sean... De huevos, y mira, ¿sabes qué? La neta, yo empecé en este pedo porque a mí me llegó un disco de este canal y yo de ahí me enamoré de este pedo, ¿no? Quiero que me digan los tres a quién fueron los güeyes que ustedes escucharon y que se inspiraron para entrar en este pedo. Bueno, pues para empezar, yo, no les voy a decir, güey, que yo empecé con un cassette que me trajo mi primo del gabacho y la mamá, güey, no, güey. No, güey. No, porque yo ya nací en otra, en otra época, güey, en otra generación. Donde pues yo, en ese momento, pues, los que estaban sonando eran Control Machete. De ahí era, bueno, entre Control Machete y Molotov, que pues Molotov no se consideraba rap, pero los escuchaba, ¿no? Al final de cuentas era una banda de rock que rapeaba, ¿no? Lo escuchaba a ellos y a Control Machete. Y por supuesto, obviamente, escuchaba yo a Cartel de Santa en ese momento, ¿no? Cartel de Santa, Aquid, Quinto Sol, güey, un chingo de banda similar, ¿no? O sea, tampoco les digo, no les voy a decir, ah, yo empecé escuchando a Tupac, porque la neta ni Tupac me gusta, güey. A ver, mis respetos y lo que quieras, güey. Pero no lo escucho, o sea, no es de mi música que a mí me gusta, ¿no? Sí, tenga sentido. Ajá, o sea, todos digan. O luego hay banda que dicen, ah, es que el rey se ve que sí de lo que escucha acá, Wu-Tang Clan y que Tupac, que acá. Güey, a mí me gustaba más Ice Cube, güey, no sé, güey, Vanilla Ice, güey, o sea, que eran como más comerciales, güey, pero la gente a mí me gustaban más, ¿no, güey? O sea, no significa, güey, que yo sea más como ellos, güey, pero era lo que a mí me... como MC Hammer, ¿no? O sea, MC Hammer era como, no sé, güey, como el Secan, el Santa Fe Clan de esos tiempos, güey, más comercial y todo el rollo, güey, pero sinceramente, güey, pues es la que yo más... O sea, lo que a mí más me gustaba, güey, que escuchar a otros güeyes, ¿no? Y no menosprecio a la banda de Wu-Tang Clan, güey. Por ejemplo, yo soy súper fan de NWA, aunque no me acepto a sus rolas y todo lo que quieras, güey. Pero si me haces escoger entre NWA y Rudy MC, yo prefiero Rudy MC, güey. Porque eran más comerciales y lo que quieras, güey. Pero pues es lo que yo crecí, güey. Y eso es todo lo que te hicieron. Exactamente, es lo que a mí me forjó, güey. Bueno, pues yo, en realidad, empecé morro escuchando rap, la verdad. Tenía como unos 8 años. En ese entonces, pues yo escuchaba luego canciones así como que empezaba a salir el reggaetón y eso, y pues nunca me llamó la atención, ¿no? Entonces ya después empecé a escuchar otras cosas así como el rap, y fue como de, ah, mi mundo se expandió y fue algo nuevo que pues escuché y me empezó a gustar, ¿no? Y pues a los 8 años, pues, ¿qué puede escuchar un morrito a esa edad? Pues Porta, ¿no? De hecho, Porta yo fue uno de mis raperos principales que escuché, y eso porque uno de mis primos lo escuchó y yo empecé a conseguir su disco. De hecho, estuve casi un mes consiguiendo su disco hasta que mi papá una vez me trajo no sé, creo que salió al mercado, al tianguis, y él fue el que me consiguió el disco y me lo trajo, y ya de ahí empecé a escucharlo. Y ya después de uno de mis primos, pues fue el que él me empezó a mostrar pues más artistas de la escena, que pues eran como más conscientes en ese entonces, como pues lo es Aquila Mar, Boca Floja, algo por el estilo de Guadalajara, Illuminati, Hell Crow, Tanqueone también fue uno de mis inspiraciones, que también es de Guadalajara, fue una de pues de mis inspiraciones en esto del hip hop. Ya de ahí, pues yo me vine a vivir aquí a Tláhuac. Y aquí en Tláhuac sabía que, bueno, ya después uno de mis primos me dijo que había un rapero que se llamaba Tequila, que representaba a la INK, ajá, y pues ya después empecé a investigar sobre él y empecé a conocer su música de Tequila, y pues me empezó a latir también, y pues de ahí fue que empecé a conocer la Batalla de los Gallos. En Batalla de Gallos del 2008 fue donde salieron muchos representantes, como fue Eptos, Lúdico, Adrián, Gino del Alfa Omega, y pues todos son aquí del distrito. Entonces empecé a escuchar a todos ellos y fue como me fui involucrando más en este género. Igual pues de lo comercial pues sería pues Cártel de Santa, Atwin, y pues la típica que ponía mi mamá en el estéreo, la de Ice Baby, pues fue algo de lo que empezaba a escuchar, y pues ahí me fui integrando, y fue como que yo siento que empecé a escuchar más lo comercial, y fue como me empezó a llamar la atención, pero pues de ahí sí fueron mis inspiraciones. Sí. Yo estaba en el pedo, ¿no? Que lo había hecho con... sí, sí, sí. Yo le eché el último puño de tierra. No, y sí, y sí son. No, sí, pues es como todo, nosotros como conocedores del hip hop, pues sí, pues obvio conocemos a toda esa gente, pues que empezaba en esos como, pues no sé, Nas, Wu-Tang Clan, Ice Cube, Tupac, toda esa banda, Metri, y este... Exactamente, sí, sí. Ah, no mames. No, mis, así que pues mis influencias más grandes pues son lo que yo escuchaba de mi cantón. Pues mi jefe toca en un grupo que se podría decir norteños y pues yo crecí siendo del norte, pues obviamente tuve que haber crecido con toda esa música, como lo es Intocable, como lo es Primavera. Así pues las que eran la neta pues del cantón para trapear, carnal. Que acá mi jefa escuchaba a Luis Miguel, que los Bee Gees, todo ese pedo. Pero la primera vez que yo escuché rap fue por el carnal de un compa. Pues esos güeyes eran, allá había un pedo como muy cholero. O sea, como que cada barrio tenía su rapero. Y pues este güey le tiraba a aquel. Y este güey le tiraba y ni se podían ver ni nada, ¿no? Entonces pues yo llegué un día al cantón de ese carnal y pues estaban grabando. Yo dije, pues ¿qué es esto, no? A ver qué pedo. Y pues ya de ahí pues conocí a gente que es local de ahí de mi ciudad, como el Bions, el Gramático, Junior Morales, que son pues güeyes que traen así como un pedo más cholero haciendo oldie rap. Y pues eso fue lo que yo conocí primero, ya después que de ahí un primo me enseñó que Don Aero, había una rolita que se llamaba Papas con Key, esa me gustaba un chingo, güey, desde morrito me latía un chingo esa rola. Luego de ahí topé al Smokey. El Smokey, ¿quién más? Sí, el Santa también, la neta, el Santa, güey. Ya tiene rato pegándole, güey. También hay que darle mérito a quien lo merece, carnal. Al Chile, porque también ya tiene rato pegándole, güey. A lo mejor no es lo que a todos les late, güey. No es un rapero real, güey. Pero pues sí, de esas fueron, ¿no? Así que de los principales. Ajá. Y bueno, ya viendo como los testimonios de los tres, güey, que a lo mejor faltan otros dos. Pues te das cuenta que al final cada uno de los tres que están aquí, cada quien inició con un pedo distinto. No sé si escucharon que cada quien empezó con un pedo distinto. Y lo bonito del proyecto que tienen ustedes es que a pesar de que cada uno empezó con artistas como enfoque distinto, están manteniendo un proyecto hoy en día, ¿no? Pero ese proyecto hoy en día, ¿cómo lo ven en 5, 10 años? ¿Cuáles son esos proyectos, no? Primero, no sé, vamos a empezar con el fundador, güey. ¿Cómo tú te ves en 5 o 10 años? ¿Cómo crees empezar a estar lejos del pedo familiar? Págame el tapabocas. ¿En 10 años? ¿Cuáles vamos en el 2034? 10 años. ¿Esa vida que te da la que trae? O sea, esperemos en 10 años. En 10 años yo me veo con una transfusión de hígado, pero no. No, güey, pues Yo desde chiquito, güey, en 10 años ya no veo con ellos, güey. O sea, va a sonar trillado lo que quieras, güey, pero yo que estoy desde el inicio, güey, puedo decir en qué momento llegaron los chidos, güey. O sea, sí, no, los chidos, ¿no? Y en qué momento llegaron los chidos, güey. Pues, para empezar, el Loco de Cito fue el primer chido. O sea, el primer. Yo dije, bueno, pues. ¿Los otros eran como chidos? ¿Como chido? No, chido, o sea, los chidos. Los que cayeron. Los chidos, ajá. Los que sí encajaron. Los que cuajaron con este rollo, güey. O sea, para empezar, el Loco, güey. Pues, como bien decíamos en otras juntas, o en el que luego teníamos, que simplemente, ¿sabes qué? Ese carnal, aunque algún día diga, ¿sabes qué? No sé qué dice lo que quiera, güey. No se le va a poder quitar eso, ¿no? Hasta la gente ya dice, pues, la demencia, ¿no? empezó a caer otro chido, güey, cuando llegó el ciclón, güey. O sea, ¿por qué, güey? Porque a pesar de que el ciclón pues traía como que un rollo más... No comercial, sino como más, como de tendencia, güey. O sea, porque no es lo mismo comercial, güey, que tendencia, ¿no, güey? Entonces, él traía como más de barras, güey, de métricas, todo ese rollo, güey. Fue algo que a mí, la neta, güey, a mí me fortaleció, güey, porque dije, güey, o sea, sí estoy haciendo canción y todo, güey, pero también quiero meter ese tipo de contenido, ¿no? Como de doble sentido, todo ese rollo, güey, métrica, punch, todo ese rollo. Luego llegó el Mise, güey, que nosotros, güey, en serio, güey, y se lo hemos dicho en su cara, ¿no? En su cara se lo hemos dicho. Nosotros lo vemos como ejemplo muchas veces, güey, o sea, él tiene su familia, güey, tiene su madre, lo que quiera, güey. Pero hace, o sea, él, lo que yo admiro, güey, yo no sé, güey, si teniendo sus responsabilidades, güey, pudiera darme tiempo, me preguntaba el Jonah, ¿no? O sea, tu trabajo te da chance de rapear y de trabajar. Pues por el momento sí, pues, sí, o sea, yo me sé adaptar, güey. ¿Por qué, güey? Pues porque Hachis le rompió la ropa en mi trabajo, güey. Sí, así se va de más. Tengo esa fortuna de que me arrepende cuando estaba, no me esfuerzo demasiado y eso me permite pues concentrarme chido en la música, ¿no, güey? Pero sale la situación del vídeo que yo la miro, güey, porque yo no sé, yo tendría esas ganas, güey, con la responsabilidad que tiene, ¿no? La familia, güey, su hija, güey, el día, güey. No digo que es perfecto, ¿no? Yo no sé si es perfecto. Jamás. Pero digo, o sea, güey, para mí ese güey es más chingón que yo, güey. Porque yo, la neta, yo no podría... Yo siento que yo no podría estar en otro zapato, güey, y mantener una carrera física. Eso no es lo que estamos hablando, güey. ¿Cómo te veías hace 10 años? Ah, sí, bueno. Pues por eso, güey. Por eso, güey. Yo me veo con ellos, güey. ¿Por qué, güey? Porque son los que han estado conmigo, güey, ¿así? O sea, son los que han confiado en el proyecto, güey, a pesar de que, sinceramente, les he dado, wey, muchas razones, güey, para desconfiar en el proyecto, güey. O sea, como líder, güey, no significa, güey, que tienes la verdad absoluta o que siempre vas a estar en lo correcto, ¿no? Y es de sabios equivocarse, güey, y es de sabio también cuestionar a la persona que lleva el proyecto, ¿no? Oye, güey, ¿estás seguro, güey, que estamos yendo por el buen camino, güey? Oye, güey, ¿sí es en serio? O sea, ¿sí estás seguro de lo que estamos haciendo? O sea, yo agradezco, güey, que ellos a veces me cuestionen, ¿no, güey? Porque si no, pues, no estaríamos donde estamos, güey. Entonces yo les agradezco mucho eso, y yo en 10 años me veo con ellos, güey. Ponen que a lo mejor y no, güey, a lo mejor un día se hartan de mí, güey, o del proyecto y lo que sea, güey. Pero yo a ellos les tengo un chingo de aprecio y todo, güey. Pues porque ellos sí han confiado en el proyecto, que hemos tenido un chingo de problemas, güey. Como esas veces, güey, las que dices un día, güey, aquí entrando en confianza. Ojalá el Mister no me odie, güey, por eso. Un día estábamos bien pedos, ¿no? Sí, variable. Échale. Un día estábamos bien pedos, ¿no? Allá afuera de mi casa casi, pues la seguimos fuera de mi casa, de mi casa, ¿no? Y ese güey me estaba confesando, ¿no, güey? Que a veces tiene esas como crisis, güey, como de, güey, pues sí estaré como... Está en lo correcto, güey, sí estaré sacrificando el tiempo con mi familia, el tiempo con lo que hago, güey, por seguir a este pendejo. O sea, prácticamente, ¿no? O sea, no me dijo así, ¿no? O sea... Fueron tres palabras. Ah, pero... No tanto así, pero casi. Y chillaron. Estaré yo haciendo lo correcto por si viene este pendejo, el borracho y... Cuestionarte si el niño se... Y, güey, ¿qué pasó? Después, güey, de la exnovia de... Bueno, la pareja de Ciclón, la expareja de Ciclón, de repente nos contó, ¿no, güey? Pues, ya, cosas que no sabían. Real facts, hechos reales. Bueno, estábamos... y yo porque recuerdo su expresión del Mister, ¿no? Un día estábamos en los carnavales de ahí de Tláhuac Y así de nada estábamos el ciclón y yo caminando enfrente, atrás estaba su pareja, atrás estaban otros amigos, y había unos morritos al lado, güey, unos morros, pone, como de 16, 17 años, güey. Y no, no sabe el mismo. Pero eso yo me acuerdo de esa expresión cuando se lo cortaron, ¿no? Los morros estaban al lado, güey, y se nos quedaban viendo, güey. Los morrillos, así como de prepa, güey. A mí al ciclón, güey, así como de. Y yo así, ay, estos perros, ¿qué quieren? Puta, si me dejan, a Chile sí les voy a sacar una tarea. Pero no, güey, de repente llegaron, güey, así como el morro de enfrente, güey, como presumiendo las compas, así como de jodeándolo, güey, ve como así, se acerca conmigo, güey, y dice, carnal, ¿verdad que ustedes son una demencia física? Y yo aquí en mi desmadre, güey, bien pedo, y en mi estado, sí, güey, así como, y ese güey haciendo la sucumba, dice, güey, ¿ese cómo así, güey? Y fue algo que a nosotros, pues, güey, nos volteamos a ver así como de, güey, también actuamos como de, güey, haz como si esto nos pasara ayer. Como si, pero ya cuando tuvimos la oportunidad, güey, nos volteamos a ver así como de, güey, llegó un momento, güey, en el que el Misek, pues, me confiesa esto, ¿no? Como de que a veces siente como en esa crisis existencial de, güey, sí estaré sacrificando lo correcto, güey, por este sueño. Y después llega otra peda, güey, donde esta morra le cuenta esa historia. Yo ni siquiera se la conté, ella se la empezó a contar. Yo ya me había olvidado de esa historia, güey. Ella se la contó. Y se lo contó como a medio... el agua, güey. Ya se había olvidado. Pero a él no se lo conté. Y ya, güey, pues su reacción del video, güey, como de otro pedo, ¿no? Y de que ya viste, güey, ya te contestaron mi pregunta, o sea, no siempre vamos a tener la suerte que tienen otros, ¿no, güey? O sea, hay gente, güey, que sube un TikTok, no hace algo, güey, ¡pum! Se hace viral, güey. La gente lo sigue, güey, se vuelve famoso, güey, lo firman y lo que quieran, güey. Hay gente que no, güey, y lo hemos visto, hay gente como otros raperos underground, güey, que tuvieron que chingarse, ¿no? Pongo de gente, no sé, por ejemplo, al Tequila, güey, al Asesino, güey. Gente, güey, que nosotros sabemos, güey, que no lo hicieron de putazo, güey. Que sí tienen una historia, güey. Pues le digo, y está más chido cuando es así, güey. Porque al rato el día de mañana, güey, 10 años que me estoy diciendo, no va a decir, ah, güey, está más por un TikTok, güey, si yo no amor. A Chile no, güey. O sea, digo, estaría chido, ¿no? Ojalá un TikTok nos diera la fama de reconocimiento, güey. Porque luego dicen, nada, es que ustedes lo hacen por fama, lo que quieran, güey, porque se conozcan. Sí, güey, puede que nosotros rapeamos lo que vivimos, lo que quieras, güey. No significa, güey, que no queremos el reconocimiento. Y yo lo que yo siempre le digo, güey, porque si no quisiéramos el reconocimiento o que la gente nos volteara a ver, güey, ni siquiera subiríamos pues, canciones de YouTube. O sea, hay que reconocer, ¿no? La neta. Y lo hacemos porque queremos que lo reconozcan. Pero bueno, ya me estoy derrayando. No, es casi después de una buena historia, lo que habíamos hablado hace rato, ¿no? Que el carnaval ya había reconocido. Ya no hablo de lo siguiente, ya no hablo. Pues eso es lo chido, ¿no? Porque al final, a lo mejor monetariamente hoy no. Pero el hecho que unos morros te reconozcan en una peda muy no mames, yo creo que es una satisfacción. Y no es falso, entonces, pues va para ti. Igual a mí una pregunta, güey, antes de cerrar todo este pedo, ¿cómo te vas? ¿Cómo te ves tú, güey? O sea, a lo mejor te ves casado con ellos, ya, pero en el movimiento, güey, ¿cómo te ves tú, güey? Pues la verdad yo sí quisiera, bueno, quiero y quisiera que pues esto se alzara, y yo sé que a todos nos cuesta trabajo porque pues en esto del hip hop la escena es muy envidiable, toda la gente solamente quiere ser escuchada y no quiere escuchar o apoyar, ¿no? Entonces pues me he dado cuenta desde que iba en el bacho y pues sigo mi sueño desde ese entonces porque tuve la oportunidad de que cuando yo iba en el bachilleres, conocí al Asesino cuando aún no era conocido. Entonces él tenía una, su esposa que tenía Asesino en ese entonces, iba en mi bacho. Entonces consecutivamente iba para allá y yo siempre veía cómo él la sufría, cómo en el bachilleres 6 de la Vicente Guerrero. Sí, de la Vicente. Entonces yo veía cómo el Asesino y el Jack empezaban desde cero, iban desde abajo, y pues ahí fue donde yo dije, pues yo creo que yo también puedo hacer lo mismo que ellos, porque o sea, yo los veía en los eventos dándole, yo los veía en los eventos tratando de subir, y pues poco a poco, ¿no? Entonces de ahí yo siento que también puedo agarrar peldaños y pues yo siento que dentro de unos 10 años espero pues verme en un escenario más grande, igual con estos homies de la demencia artística, porque pues desde un principio me han brindado su, pues, su apoyo, ¿no? Y pues como todo, ¿no? Somos un grupo y si la sufrimos uno, la vamos a sufrir todos. Y si nos va a ir chingón a uno, nos va a ir chingón a todos. Y eso en un momento lo dijimos y pues espero que se cumpla. Y pues estos dos carnales pues me han demostrado que pues sí se puede y que si en algún momento vamos a crecer los tres juntos. Y pues como les digo, ¿no? El Rayman tiene lo suyo, yo tengo lo mío, Misek lo suyo, este loco distrito de igual forma. Y pues en algún momento si vamos a reventar las tarimas, lo vamos a hacer. Y pues sé que nos ha costado mucho y pues nosotros como Demencia Artística hemos rapeado hasta pagando, como la última vez que pues Rayman y yo nos aventuramos a irnos a Monterrey, que pues yo la neta, yo le dije al Rayman, ¿sabes qué, carnal? No cuento con el efectivo suficiente, entonces él pues me trató de apoyar en lo que se pudo y yo pues yo también puse lo que tenía. Y nos aventuramos a aventarnos a Monterrey, fue una aventura bien cabrona, nos aventamos desde Ciudad de México, en el metro, nos fuimos a Puebla, o sea, tratamos de encontrar la manera de llegar y para que pues nos saliera económicamente posible. Y ya estando en Puebla, pues nos salió más barato el avión, y en Toluca, y ya pues nos salió más barato el avión y pues tuvimos nuestro showcito allá. Y pues de igual forma, Demencia Artística ha tocado en varios lugares, Nuevo León, Monterrey, Guadalajara, y pues la verdad nos han recibido chido, la hemos sufrido, y pero ahí estamos y seguiremos. Ahora dilo sin llorar. ¿Sabes qué, güey? Síganle ustedes, yo ya no. Pues sigue. No, es que no voy a tener demanda. No, pero sí, pues en 10 años pues igual me veo acá con esos carnales. Meramente pues sacar los proyectos que tenemos ahorita y seguir así como vamos. Siento que no vamos por mal camino. O sea, yo para mi parecer siento que lo estamos haciendo bien. O sea, hay ganas, pues. Lo que sobran son ganas y como dicen, pues lo de Monterrey, que se fueron ellos, yo no pude, ¿verdad? Pero se fueron ellos y pues igual representaron chingón. Y pues aquí también pues hemos recorrido dos, tres lugares buenos. Hace que fue como 3 meses, güey, lo del concurso. Sí, ganamos un concurso así, pues se podrá decir, muchos podrán decir, ¿no? Pinche concurso pedorro. Pero pues ganamos, ¿no? Y a final de cuentas pues eso es lo que cuenta, o sea, tener logros pequeños que te hagan sentir, o sea, bien, o sea, también, o sea, no es como que vas a exponer lo tuyo y vas a esperar a que la gente te diga, no, pues está bien, está mal, pero pues también está chido tener como esas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Sí, pues sería la palabra correcta, o sea, satisfacciones, o sea, o tan solo a veces que subes una canción y recibes un comentario bueno, dos malos, digámoslo así. Y pues está chido, yo me veo igual así, o sea, primero es sacar los proyectos que tenemos, pues, digamos, cerca. Pero pues yo me veo aquí con ellos igual en 10 años. Y bueno, ya para finalizar, güey, la neta, primero, qué chido de que la neta se ve mucha unión entre ustedes, y la neta se ve hoy en día unión, que todavía se visualiza en un futuro unido. La neta, felicidades de antemano de parte de todo, para que los proyectos que están realizando. Que en un futuro, güey, nos vengan y nos traigan otra vez un video, que al final saquen un videoclip, si no lo hacen nada, que lo saquen y nos presenten, güey, que lo ayudamos, que lo haga a defender yo, como quiera, pero yo la neta, sin respeto mucho lo que me han expresado en estos momentos, güey, lo han expresado mucha versatilidad, diversidad de los temas, que cada uno expresó a su manera, pero que al final, después de 10 años, 5, 6, 7, cuando se vieron, han salido unidos. Los futuros se ven todavía juntos, ¿no? Y la neta, unidos, güey. La neta, felicidades. No sé si quieren agregar algo antes de cerrar este pedo. Y no sé, güey, de antemano, felicidades. Un placer habernos conocido, carnales. Y no sé si hay algo cortito ahí para cerrar el video. Vamos a extender otro rato, ¿eh? Pero, pues, nosotros estamos haciendo. hacer un álbum, un disco, álbum, porque ya no es un disco, ¿no? Un álbum que se llama Demente Poblano, así fue como se hizo el nombre. Tenemos ahí una colaboración ya así entre todos, que antes habíamos hecho un semi-álbum, que era recopilación, ¿no? Recopilación de rolas que habíamos hecho, lo que estábamos en ese momento. Pero ahora es una rola donde sí colaboramos entre nosotros, con más calidad, le vamos a sacar videos, todo ese rollo. Lo que decía el Ciclón, ya está, hicimos ciertos experimentos, como uno que propuso el Ciclón, que es de rapear sobre una base electrónica. Ahí el Ciclón te lo explico. De ese rollo es la, como la cuarta rola del disco. Póngale que si le identifico con la de Éxtasis, de Carlos Estándar, pero más chico. De sentimiento, pues tratamos de pegarle en eso. Si yo pongo un tema, no sé, de drip, de de techno, de electro, de hip hop, de lo que sea, se los pongo y que ellos también unan su lo que tienen para, pues, más que nada ser más versátiles en este ritmo, ¿no? Igual Misek luego nos propone, ¿saben qué? Tengo un corito por ahí, tengo algo así, tengo esta idea, y de igual forma tratamos de unir las letras hasta que quede algo. Y y pues así es como más que nada nos hemos unido en esto de la música nosotros como Demencia Artística. Por eso somos la Demencia Artística, ¿no? Porque pues tratamos, somos dementes y tratamos de inventar de lo que sea y agarrar de lo que sea. Sí, pues es eso. Todo así que pues cada quien trae lo suyo y pues de ahí se hace como un tipo de experimento y ya vemos qué queda chingón y qué no queda. ¿Sabes qué? Esto no queda, esto sí queda, esto nos gusta, pero sí dice la rola de Red de Electro. También ellos han grabado, tienen una cumbia, o sea, también en el disco va a venir un reggae, o sea, hemos hecho reggaetón, también en el, bueno, esa ya no va a ser del disco, pero sí, también hemos hecho un reggaetón, o sea, también es... Muchas gracias, la neta, felicidades por esa versatilidad, esa cosa. Muchas gracias. Y pues nada, no hay nada más que agradecer y salud. Y seguimos. Saludcita de la buena. Nos vemos a la próxima. Esperamos sus proyectos. Muchas gracias, Demencia Artística, desde lo más lejano. Demencia Artística en la casa, cabrones. En 1614. Puro pinche Chihuahua. Puro Chihuahua, el ciclón 1. Desde lo más lejano. El señor psicólogo, cabrones. Aquí andamos. Es el Misek 614. Es el Misek 614. Demencia Artística. ¿Quién si no son Warriors? Puros homies nada más. ¿Quién si no son Warriors? Puro hip hop real. Me ha gustado volar en cualquier tipo de ritmo, pa' que no anden diciendo que siempre sueno a lo mismo. Listo estoy, preparado pa' lo que venga, no lo dejo a la suerte, puede que el tiempo lo tenga. Ese toque, esa magia pa' jugar aquí en la cancha, que yo voy varias veces, ahora voy por la revancha. Loco que mala bacha, me siento en California. Muy pronto reflectores, mi hijo ya va siendo hora. Que me suenen bien cabrón mis rolas en el coche. Yeah, yeah. Con el Rayman ya se armó la fiesta por la noche. Yeah, yeah. Entre ritmos y letras se consume otro cigarro. No dejo atrás esa esencia que siempre me ha acompañado. Orgulloso del pasado, eso nunca lo he olvidado. Sigo siendo el mismo vato del hip hop enamorado. ¿Quién si no son Warriors? Puros homies nada más. ¿Quién si no son Warriors? Puro hip hop real. Hey. se agita. De furia son mis ojos, sonrisa de hipócrita no se quita de mi rostro. En una pelea interna, soy yo versus el otro. Su nombre no lo sé, eso sí lo desconozco. Dijo que me ayudaba y ahora estoy pagando el costo. Yo era un chico muy tranquilo, con desborde de nobleza. Y por naturaleza, la gente se aprovecha. Con eso vino el alcohol, la rabia y la tristeza. Y una voz en mi cabeza, yo tengo la respuesta. No hagas caso a tus amigos, sino a la voz de tu conciencia. Tienes que ser culero, desconfiado y un granuja. Insultas si te insultan, empujas si te empujan. Trátalos como perros, trátalas como brujas. ¿Qué respondo si preguntan? El mundo tiene la culpa. Ay no, entiende cabrón que ese no soy yo. Yo quiero ser amigo. Es que ya lo fuiste y a nadie le importó. Ay no, entiende cabrón que ese no soy yo. Yo quiero ser bien chido. Es que ya lo fuiste y a nadie le importó. La neta no esperaba esto de ti. En el espejo ya no me reconozco. Ese no es mi rostro, esos no son mis ojos. ¿Quién es ese men? A ese güey no lo conozco. No me digas que soy yo, me estoy volviendo un monstruo. Me miro en el espejo, ya no me reconozco. Ese no es mi rostro, esos no son mis ojos. ¿Quién es ese men? A ese güey no lo conozco. No me digas que soy yo, me estoy volviendo un monstruo. Soy solo el recipiente de un demonio bien enfermo. Me están creciendo garras, me están saliendo cuernos. Estoy ganando un jale en la empresa del infierno. Hermano, no me tiendas la mano porque muerdo. Aquí ya no hay amor, corre nena, te lo advierto. Entiende que un fuckboy tiene face de chico bueno. Y no creo que una bella pueda con esta bestia. Es mejor que me resguarde en cuarentena de emergencia, antes de que haga más daño a la gente que me aprecia. Es una máscara, mi verbo es un disfraz. Finjo ser muy torpe, la neta soy tenaz. No tengo control, mi cara se está riendo. Y por dentro estoy gritando, ¿qué mierdas estoy haciendo? Miento y hago cosas que solo me envenenan. Estoy gastando el alma, siento cómo se quema. Ya no puedo venderla, pues no sé cuánta me queda. Me miro en el espejo, ya no me reconozco. Ese no es mi rostro, esos no son mis ojos. ¿Quién es ese men? A ese güey no lo conozco. No me digas que soy yo, me estoy volviendo un monstruo. Me miro en el espejo, ya no me reconozco. Ese no es mi rostro, esos no son mis ojos. ¿Quién es ese men? A ese güey no lo conozco. No me digas que soy yo, me estoy volviendo un monstruo. Reventando el papel, no perderé las riendas demostrando el nivel. Esto lo hacemos duro olvidando el ayer, por eso cambiamos la situación del vaivén. Aquí vivimos firmes reventando el papel, no perderé las riendas demostrando el nivel. Esto lo hacemos duro olvidando el ayer, por eso cambiamos la situación del vaivén. Estoy pasando el tiempo con un verso putrefacto, las miradas me rodean, no saben ni lo que hago. No valen los halagos, mucho menos los cumplidos. Lo único que importa es saber para qué mierda venimos. Siempre caminamos solos en la jungla de concreto. El león caza a su presa por el hambre y el respeto. La vida te la ganas conociendo los secretos. En el juego nadie sabe, empiezas o mueres primero. Ser certero, verdadero, voy primero sin un pero. Represento cual guerrero con el corazón de acero. Solo espero que mi cuerpo entero aguante todo el peso de lo malo y de lo bueno, y expulsar todo el veneno. Cicatrices que nos marcan reflejados cual estigma, son las que nos dan personalidad como un buen artista. Y en la pista mi doctrina, pero sin ser egoísta. Perdido en la rima, siendo uno más de la lista. Aquí vivimos firmes reventando el papel, no perderé las riendas demostrando el nivel. Esto lo hacemos duro olvidando el ayer, por eso cambiamos la situación del vaivén. Aquí vivimos firmes reventando el papel, no perderé las riendas demostrando el nivel. Esto lo hacemos duro olvidando el ayer, por eso cambiamos la situación del vibe. Yo soy mi peor enemigo y también un gran rival. Me enfrento, me aferro y no me puedo ganar. Aún así vivo con las esperanzas de poder cambiar y mis barras por el mundo como virus propagar. Tengo el tiempo contado para poder sobrevivir. Pongo en marcha esta carrera, pienso luego hay que existir. Solo veo lo que falta y nos queda resistir. Si mi futuro yo lo hiciera, lo empezaría a escribir. No puedo con mi ser y no pensar en volver. Ahora prefiero levantarme para nunca más caer. Acompañado por un diablo que mi ego sube al 100. Atrapado por cadenas, eso cuesta este nivel. Son pisadas que te queman, duras escrituras con cincel. Regreso al mismo sitio, lo llamamos carrusel. El hip hop se renueva y nunca se equivoca. Esta fucking vida es perra y encima nos queda poca. Aquí vivimos firmes reventando el papel. No perderé las riendas demostrando el nivel. Esto lo hacemos duro olvidando el ayer. Por eso cambiamos la situación del vibe. Aquí vivimos firmes reventando el papel. No perderé las riendas demostrando el nivel. Esto lo hacemos duro olvidando el ayer. Por eso cambiamos la situación del vibe.